Chucha, B.W. le presenta al ganador del Ibar, Gordo Flow. Mami, esta noche yo te quiero ver, bailando a fuego yo te quiero ver. Dale sin miedo que yo te quiero ver, sentir el aroma de tu piel.